Señoras y señores, muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia en este acto. Vamos a ser muy breves porque van a ser varias las intervenciones y después vamos a tener el honor de escuchar el disco por completo de El calor de mis recuerdos. Para la cátedra, excuso decir que naturalmente es una satisfacción muy grande, es un honor y una honra de que haya sido escogida por la ITAF para presentar en Jerez el disco El calor de mis recuerdos, obra póstuma del llorado y querido maestro Antonio Mairena, cuyos hermanos nos honran esta noche con su presencia, Manuel y Curro, Francisco y Manuel. También están con nosotros el director del Departamento de Flamenco del Instituto de Cultura Andaluza de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, don Francisco Vallecillo, en representación de la Consejería de Cultura. Y en representación de la ITAF está su vicepresidente, Francisco Sánchez Cabrera. También están Agustín Benítez, con nosotros, el vocal provincial de la ITAF, y el colaborador Salvador Aleu, y aquel señor que cuyo nombre no... Manuel Herrera, cuyo nombre no recordaba en este momento, son muchos, que es también un directivo secretario de la ITAF. La ITAF, como ustedes saben, es la institución tercera edad de los artistas flamencos. Y este disco, precisamente, la obra póstuma, la última gran lección que dictara en vida el maestro Antonio Mairena, fue grabado especialmente a beneficio de esta obra de la institución de la tercera edad de los artistas flamencos. Y como símbolo de estos artistas flamencos de la tercera edad, hemos invitado esta noche aquí con nosotros a quizás la decana de todas las grandes maestras del cante de Andalucía, Tianica la Periñaca, que está aquí en primera fila con nosotros y nos honra también con su presencia. Hemos invitado también a Tío Borrico, pero según nos dicen está enfermo y no ha podido venir. Lo sentimos muchísimo y hacemos voto porque pronto esté completamente restablecido. Bien, se va a presentar el disco, después se hará en Cádiz pasado mañana, pero en Jerez ha querido la idea que también por su solera flamenca y por ser una de las cunas más importantes del cante, pues este acto se pueda celebrar aquí. Yo solo me resta decir que naturalmente la cátedra, pues desde el primer momento cuando se nos insinuó que se pudiera presentar el disco en Jerez, pues abrió de par en par sus puertas y en todo lo que modestamente podamos nosotros colaborar en beneficio y a favor de la ITAF para estos artistas flamencos que en su día lo dieron todo y aún algunos lo siguen dando pese a los años, pues que tengan todo lo que se merecen, todo lo que ese esfuerzo ha supuesto para ellos de un bienestar para la vejez, para los últimos años de su vida. La ITAF es una institución totalmente desinteresada que labora en beneficio de estas personas y nosotros naturalmente no podemos hacer otra cosa que aplaudir y colaborar para que sus objetivos sean cumplidos satisfactoriamente. Y ya voy a pasar la palabra a don Salvador Aleu, que también va a decir algo respecto a esta obra de Antonio Mairena que vamos a presentar esta noche. Queridos amigos, buenas noches. Jerez, que siempre ha sido centro más que importante en la historia y en la geografía del arte flamenco, tenía que estar incluida en esa lista que ha confeccionado la ITA para que de una forma oficial se presente El calor de mis recuerdos, último disco grabado que también prácticamente coincide con los últimos cantes que interpretó esa maravilla de cantaor, esa persona excepcional que se llamó Antonio Mairena. A uno le complace, le congratula, a la hora de hablar públicamente de un artista, no solamente hacerlo de sus cualidades profesionales. Es bonito, es importante que uno se vea en la obligación también de resaltar ese otro dato espiritual tan importante en la vida de las personas como es su calidad humana. Hemos presentado el disco en otras latitudes, en otros centros, en otros puntos. Y ha habido comentarios lógicos a la terminación de estos actos, que si el disco es bueno, que si este cante está magnífico, que si el otro está mucho mejor. Pero lo verdaderamente importante, lo verdaderamente emocionante es cuando alguien ha dicho cuál es la verdadera dimensión del disco. No solamente su contenido artístico, sino su contenido humano. El gesto que ha sabido hacer en sus últimos días el maestro de Mairena del Alcor. Yo, que siempre he sido una persona vinculada a las peñas flamencas, quiero aprovechar la ocasión desde aquí, desde Jerez de la Frontera, para hacer una llamada y decirle a las peñas de la provincia de Cádiz que a ver si nos damos por enterado de que existe una institución que se está preocupando de esos hombres que hoy están disminuidos físicamente, que viven en la indigencia económica y que no han tenido en su vida más profesión que el ser flamenco. Yo creo que estamos en la obligación de apoyar la entidad, porque concretamente en la provincia de Cádiz creo que con los dedos de una mano sobran dedos para indicar la cantidad de entidades que están afiliadas a esta institución benéfica. Si hasta ahora no había habido una llamada importante, si hasta ahora no había cundido ningún ejemplo, a ver si de verdad este disco, El Calor de Mis Recuerdos, sirve como eso, como ejemplo. El que nos ha dado, el que en vida se llamó Antonio Cruz García, Antonio Mairena. Muchas gracias y buenas noches. Don Antonio Murciano va a dar lectura a la parte literaria del acto de presentación del disco de Antonio Mairena. Únicamente, queridos amigos, quería poner una breve nota poética a este acto y estimando quizás que este disco, El Calor de Mis Recuerdos, en cuya grabación yo tuve la fortuna de estar, es como una especie de testamento discográfico del maestro. Entre mis notas y entre mis poemas para la segunda edición de mi libro de poesía flamenca estaban unas notas en borrador para el testamento del maestro, en el que el poeta interpretaba entre soleares y seguidillas las grandes verdades, las grandes obsesiones y las grandes raíces y los nortes que movieron la vida de Antonio Mairena. Entonces, interpretando eso, el poeta hizo estas soleares y estas seguidillas, que son como el testamento poético, el testamento lírico y emocional de Antonio Mairena, sus grandes ideas y su gran mundo gitano andaluz. En la fragua de los tiempos, el cante un día nació, y en una fragua en Mairena se fue templando una voz hecha de clavo y canela. De tierra mi cuerpo, de viento mi voz, de agua mis ojos, de fuego los centros de mi corazón. De la giliana al corrío busqué lo fundamental: toná, tango, siguirilla, bulería y soleá. Tomás y Pastora, Joaquín y Manuel, la historia del cante de Sevilla a Cádiz pasa por Jerez. Nunca en público hice el palo santo, la fiesta sagrá, y a todo el cante gitano lo riega la alborea. Razón incorpórea, la sangre hecha luz, de ayer pa' mañana guarde un debe el cante gitano andaluz. En la mina de los cantes, minero fui de por vía, rescaté cantes diamantes, mi misión está cumplida. Cállense los ecos y suene la voz, que la voz de un hombre cuando es verdadera es la voz de Dios. Haré y regué en tierra calma, labré y preparé las eras. Niño, ven, tríllame el alma y recoge cuanto quieras. Gitanitos míos, mirad que os encargo. Cuando yo me muera, id al santuario y aquel que no quiera consagrar los cantes, que cierre el sagrario. ¿Qué haces, Antonio Mairena, con tanta flor en las manos, absorbiendo las esencias del cante de mis gitanos? Una cogí del romero, que otra el pueblo me la dio. Con ellas abría la vida mi cante y mi corazón. Mi herencia gitana fiel y un corazón por delante. Tomad y comed de él, que esto es, amigos, mi cante. Tiene la palabra ahora el señor vicepresidente de la institución Tercera Edad de las Fiestas Flamenco, don Francisco Sánchez Cabrera. Señoras, señores, amigos en el flamenco, es para la ITAF, aparte de las palabras de Juan de la Plata, también un honor, como no, indiscutible, de venir a Jerez de la Frontera, ya, y a su cátedra, por supuesto. Ya en contadas ocasiones, la ITA ha venido en muchas ocasiones a Jerez de la Frontera y no a presentar un disco de estas dimensiones. Ha venido quizás a algo también importante, que ha sido a visitar a esos artistas de la tercera edad, a los que nosotros, de una manera seria y formal y entrañable, queremos darle lo mejor para los últimos años de su vida. Esto es difícil, costará trabajo, pero estamos en ese empeño y no terminaremos la misión hasta verla totalmente terminada. En Jerez, y Juan de la Plata es testigo, hace muchos años, aquí y en el mismo regimiento del llorado también Manolo Fernández Peña, hice mi mile, aquí he bebido los buenos vinos y aquí he escuchado los buenos cantes. Y la ITA, cuando tiene un miembro que habla tanto de Jerez y quiere entrañablemente a Jerez, no tiene más remedio que, en nombre de todos los que componemos esta institución, dar las más expresivas gracias a la familia, ya Antonio no se la podemos dar, y a esta presencia, con estos 84 años de tía Anica la Piriñaca, sentimos lo del borrico, que también le hemos visitado muchas veces, y cómo no, a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos. Piensen que no queremos que la ITA sea una institución de caridad, sino que sea la institución que ha conseguido la dignificación total de los artistas flamencos. Nada más, muchas gracias y que ustedes lo pasen muy bien. En nombre de la familia Mairena, su hermano Manuel va a decir unas breves palabras. Bueno, buenas noches, amigos todos, familia en el cante. A mí me corresponde daros las gracias porque mi curro era el que las tenía que dar, porque ahora mismo el mayor de la familia, pero él no está en condiciones de poderlas dar por su enfermedad también. Quiero darles las gracias a todos los compañeros artistas que se encuentran aquí esta noche en la cátedra, también, como no, a ti, Anica la Periñaca, por su ya harta edad. También quiero resaltar aquí que hay artistas en el cual son exactos como de la familia, porque pasaron muchos años de vida familiar y de vida artística junto a Antonio, que ya todos creo que está en vuestra mente saber quién es, que es Manuel el Morado. Gracias, Manuel, en nombre de toda mi familia. Así que solamente daros las gracias por el amor y el cariño que verdaderamente esta afición jerezana ha demostrado siempre a nuestro hermano. Nada más, muchas gracias. Cierro el acto antes de que pasemos a escuchar la grabación del maestro, el director del Departamento de Flamenco del Instituto de Cultura Andaluza, don Francisco Vallecillo. Señora y tía de todos los flamencos de Jerez y de España, señoras, señores, unas palabras brevísimas para hacer dos puntualizaciones que considero necesarias y más que necesarias, indispensables en este acto que nos convoca a todos, en este caso al calor de los recuerdos precisamente de Antonio Mairena. La primera puntualización es decir, como Manolo acaba de manifestar ahora, el cariño que Jerez le ha tenido siempre a Antonio Mairena. Yo ahora quiero decir el cariño, la devoción, la admiración que Antonio Mairena le tuvo siempre a Jerez. Y como cualquier cosa que yo dijera pudiera parecer urdida o preparada por mí, tengo el privilegio, triste por cierto, de leer un breve párrafo de la presentación que Antonio Mairena en vida tenía preparada para cuando este disco se presentara en las 8 provincias andaluzas y en Jerez de la Frontera, que por sugerencia del Departamento de Flamenco, muy favorablemente acogida, totalmente acogida por la institución de la tercera edad de los artistas flamencos, se atribuyó a Jerez de la Frontera como otra provincia flamenca que tenía que tener vida propia y separada. Antonio Mairena tenía escrito el texto que él iba a dar y que la muerte truncó en la presentación del disco, con un título que decía: y al fin la grabación, el calor de mis recuerdos. Yo no lo voy a leer porque es largo. Él cuenta las motivaciones, no solamente con el fin social y de profundo amor y de solidaridad hacia sus compañeros que constituyó la grabación y el objetivo del disco, sino además otras razones que a él le gustaba enjuiciar siempre desde un punto de vista anímico o espiritual. Y hay un párrafo que es el que como primera puntualización quiero que leáis, porque esto no lo ha leído nadie y esto no es público y esto es hasta este momento es inédito y no se ha leído en ningún sitio. Dice Antonio Mairena: y dentro de todos estos recuerdos y del calor con que se han conservado, fue por los años 25 cuando mi primera visita a Jerez de la Frontera, recomendación de Joaquín el de la Paula, que me dijo con admiraciones: cambia de aires y no dejes de conocer Jerez, que es lo que tú precisas. Y así lo hice, y bendita hora, por cierto que me costó una borrachera de las que no se olvidan nunca, y quedó en mi memoria el nombre de un gitano, Charamusco, y un cantecito que él cantaba por Soleá y que yo retenía en mi memoria como una nebulosa, pero que al fin he podido rescatar en un número dedicado en recuerdo a Charamusco, con la versión de Antonio Mairena y con letras en recuerdos de aquel momento, porque en realidad sin el calor de ellos no pueden salir los motivos para realizar una obra con pensamientos puestos en hace 58 años, en donde pude comprobar que Joaquín de la Paula llevaba razón. Jerez estaba en donde está y Jerez hoy es el complemento y base de una trilogía. Cuando él se refiere a la trilogía, para él siempre ha sido Sevilla Adriana, Jerez y Los Puertos. Esto yo creo que era necesario decirlo, porque posiblemente en los últimos tiempos del cantaor de Mairena, alguien no se ha visto totalmente satisfecho con lo que hubiera deseado como frecuente asistencia suya y presencia suya en Jerez. Esto no fue posible en más de una ocasión por causas que no se le podían imputar a Antonio, y que uno conoce perfectamente y que no es del caso explicar. La segunda puntualización es decir, y con esto ratifico unas declaraciones hechas públicamente en Málaga con ocasión de la presentación del disco, que el Departamento de Flamenco de la Consejería de Cultura asume la responsabilidad plena de que en el curso del año 1984 los artistas de la seguridad social, de la tercera edad, tengan los beneficios de la seguridad social y estén acogidos a un montepío, a una jubilación y a la asistencia médico-farmacéutica. Este es un compromiso que asumimos y ratificamos de nuevo, por segunda vez, en un sitio como Jerez de la Frontera, que ha sido vivero de tantos y tan grandes cantaores, y en el que todavía, como antes se ha dicho, existen personas que necesitan del apoyo de la administración pública, que no habrá de faltarles. Nada más y muchas gracias. Y ahora, señores, vamos ya a pasar a escuchar la grabación con la última lección que dictara en vida el gran maestro Antonio Mairena, El calor de mi recuerdo.